el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, la infancia pasó. Pantalones largos, me llegó la adolescencia. Y a la sombra de mi árbol, una siesta de verano, donde perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios y regresos a menudo, pero con plena conciencia. Como íbamos de viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó, el tiempo pasó. Y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio, ahí me estaba esperando como si fuera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 25 años, siendo yo apenas un niño. Aquel que brotó, la infancia pasó. Mitad de mi vida con él se quedó. Tenemos recuerdos.